Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene la misión de proteger los derechos de todos los habitantes del país. Llámenos al 0810-333-3762, mondino@defensor.gov.ar. El tema de los peajes reconoce numerosos episodios en distintos lugares del país, pero nosotros queremos darle espacio a uno que ha ocurrido, que se está produciendo en este momento, en cercanías de la ciudad de Buenos Aires. Nos referimos a lo que les van a contar a todos ustedes, vecinos del Jagüel, una localidad próxima, en realidad integrante del partido de Pilar, en el distrito bonaerense. La síntesis sería: para poder vivir tienen que pagar peaje, y si no, escuchen con atención lo que les ocurre a la gente del Jagüel, que tienen que pagar peaje para no solamente desplazarse y viajar, sino educarse, curarse, comer. Pero vayamos al testimonio mejor. Nosotros vivimos acá en el barrio El Jagüel. Mi nombre es María Eugenia Escalante. Nosotros somos del partido del Pilar. Estando dentro del partido no tenemos vía de acceso a ningún tipo de servicio, o sea, que nos corresponde y que vivimos durante todo estos tiempo, ¿no?, utilizando sin ningún tipo de problema. El salir de nuestras casas implica todos los días, o sea, tener que pagar un peaje para poder llevar a los chicos al colegio, para poder ir a la farmacia, para poder comprar. Estamos a menos de 10 kilómetros. Fátima mismo queda a 3.000 metros de acá, y para poder acceder a cualquier, poder ejercer nuestra vida cotidiana implica tener que pagar un peaje. No hay forma de salir de nuestras casas sin tener que desembolsar una suma de dinero. Y bueno, justamente estábamos comentando que el tema del peaje reducido para nosotros no nos soluciona el problema, porque quienes viven, o sea, nuestros familiares, que a su vez viven dentro del partido, no pueden tampoco, o sea, venir a nuestros hogares a visitarnos, y ellos no tienen ningún tipo de descuento de nada. Yo estoy con 9 meses de embarazo, y mi mamá, si tiene que venir a ayudarme a cuidar al nene 2 veces al día, implican 600 pesos al mes. ¿Hicieron alguna presentación? ¿Qué respuestas le dieron? Tengo entendido que el peaje especial que se cobra ha estado para la localidad de Exaltación de la Cruz. Exactamente. Nosotros, ese es la reducción para Exaltación de la Cruz, y del peaje para los que viven después del peaje, no para los que viven antes del peaje. Para los que estamos dentro del partido, no tenemos, nos proponen exactamente la misma solución. Bueno, nosotros entendemos que no es lo mismo, porque nosotros, nuestra vida se desarrolló y toda la vida dentro de Pilar mismo. O sea, no es que nosotros tenemos que ir a pagar los impuestos a Exaltación. Entonces, tenemos que ir a hacer los reclamos a la municipalidad. Los impuestos vencidos, claro, porque los retienen en COSEFA para no tener que pagar el peaje. DirecTV, impuestos, todo lo que llega se acumula, y cuando te llega, muchos están vencidos y tenés que pagar un recargo. Y lo que uno ve, que las colectoras están hechas, de un lado de la autopista son colectoras asfaltadas, del otro lado de la autopista son colectoras que están de ripio, que son colectoras que se cortan antes del peaje. Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762, mondino@defensor.gov.ar. Para poder ir, por ejemplo, si uno dice, bueno, quiero, no quiero pagar el peaje, me voy a comprar otro lado, me voy a Cardales o me voy a Exaltación, hay que pasar por debajo de un puente, por camino de tierra, sin luz, llegar hasta cruzar el puente, 2.000 metros, retomar, dar la vuelta y hacer recién ahí 7 kilómetros. Cuando por ahí, si tuviéramos una vía de acceso, no serían más de 1.000 metros. ¿Usted también vive en El Jagüel, señora? Sí, yo también vivo en El Jagüel. ¿Su nombre es? Silvia Trovato. Muchas gracias. El Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución imparcial e independiente para expresar, convencer, aconsejar, recomendar o dictar advertencias. para actuar como mediador entre el Estado, las instituciones y la sociedad. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Soy César Cáceres y pertenezco, vivo en el barrio Jahuel, que pertenece a Pilar. El problema nuestro es el peaje implantado en Pilar, a la cual lo tenemos a 400 metros. Obligatoriamente, cada vez que salimos de nuestra casa, tenemos que pagar el peaje. ¿Tenemos que pagar el peaje para qué? Para los chicos del colegio, para el servicio normal que podemos llegar a tener, para ir al supermercado, para comprar el pan, para ir a trabajar, todo Pilar. Nosotros dependemos de Pilar. Entonces, sí o sí, tenemos que pasar por el peaje. ¿Por qué? Porque no tenemos colectora. No tenemos otro camino para agarrar y decir, bueno, me desvío 3 kilómetros, 4 kilómetros, pero puedo ir bien tranquilo y no pago peaje. No, acá no. Lo único que camino para hacer 6 kilómetros son 56 kilómetros. Es una locura. No solo eso, a nosotros se nos incrementó la vida. Se nos incrementó porque la combi de los chicos al colegio nos cobran el peaje. Porque el diario que normalmente comprábamos se nos incrementó el peaje. La farmacia que está en Pilar, que nos venía a traer los medicamentos, nos cobra el peaje. Es una locura total. No tenemos escape, no tenemos solución. Presentamos un recurso de amparo, está todavía dando vuelta. No tenemos solución de nada. Hablamos con la gente de Ocovi. La gente de Ocovi hace oído sordo. Se nos ríe, paga o paga. No tenemos ningún tipo de beneficio, que el único beneficio que pedimos es la colectora. Nosotros no queremos ni pase libre, ni muchachos, ¿cuántos son? ¿200? Tomen 200 pase libre. No, porque no pasa por pagar el peaje, sino pasa por todo, todo el beneficio que a nosotros se nos cortó que teníamos. Entonces, ¿por qué? ¿Por capricho? ¿Por beneficios políticos? Yo no soy político. ¿Por qué yo tengo que pagar algo que me pusieron en la puerta de mi casa? Yo vivía tranquilo, a mí me cambió el ritmo de vida. ¿Alguien le dio algún tipo de respuesta a los reclamos que ustedes están haciendo? No, no. Lo único que realmente nos abrió la puerta, nos apoyó, nos acompañó, fue Orlando, que es el defensor del pueblo de Pilar. Él fue realmente la única persona que estuvo del principio con nosotros. Nosotros, antes de que se haga el peaje, fuimos a hablar con él. Y él nos ofreció todos los recursos que podía llegar a tener para tratar de ayudarnos a encontrar una solución. Y venimos luchando con él, con todo esto, y ha estado con reuniones con gente de Ocovi, con gente, el presidente de los corredores americanos, que es el peaje, y hemos recibido respuesta como la Constitución dice, libre tránsito. Sí, pero no gratuito. Entonces, a beneficio de interpretación eso. ¿Cómo lo interpretás vos? ¿Cómo lo interpreto yo? ¿Por qué no tengo el derecho de igualdad de la gente de Pilar, que ellos para ir a trabajar no pagan peaje y yo sí? Defensor del pueblo de la nación. Llame al 0810-333-3762. mondino@defensor.gov.ar. A nosotros, en su momento, nos habían ofrecido peaje preferencial. Para eso tenía que reunir ciertos requisitos. Está bien, porque puede venir cualquiera y decir, bueno, yo quiero el beneficio. Me parece perfecto, pero los requisitos eran medios excesivos. Por ejemplo, yo necesito mi domicilio en Pilar. No donde vivo, que vivo en Pilar, pero fuera de la ciudad. Necesito el domicilio de acá, no me sirve de allá. Yo impositivamente lo necesito allá porque mi negocio está allá. No me lo dan. El que tiene el beneficio es el vehículo, no es la persona. Si se me rompe el auto, tengo que pagar como cualquier hijo de vecino. Si quiero pagar el peso con 50, tengo que primero pasar más de 15 veces al mes de ida, más 15 de vuelta, son 30 veces, días hábiles, de lunes a viernes. Sábado, domingo y feriado no me corre, tengo que pagar como cualquier hijo de vecino. Entonces, ¿beneficio para quién? Para ellos. Yo quiero que me den la libertad de poder salir de mi casa y yo poder elegir si quiero pagar o no quiero pagar. Nosotros teníamos una estación de servicio a 100 metros. La estación de servicio se fundió porque le metieron guarray. Por ende, no podía trabajar. Más de 30 empleados. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos. Nuestras propiedades, el valor de nuestras propiedades disminuyó en un 50%. Nadie quiere alquilar ni comprar las propiedades porque cada vez que sale o entra tiene que pagar 4.50. O sea, es el peor de los castigos. Esto no ha traído beneficios para el vecino. Todo lo contrario. Nos vemos perjudicados terriblemente y creo que eso no es el peso 50 que nos pagan el peaje, es mucho más. Lo único que tenemos es nuestra casa, nuestra propiedad, y eso se ha desvalorizado terriblemente. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Hasta luego. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Orlando, cuénteme cuál es el reclamo que le están haciendo al Defensor del Pueblo Nacional con el tema del peaje de la Ruta 8. Bueno, nosotros hemos elevado una actuación al Defensor del Pueblo de la Nación respecto a que los vecinos se han quejado de la forma que han implementado la autovía Pilar Pergamino, ya que han quedado encerrados entre Ruta 6 y el peaje perteneciendo al Partido del Pilar. Así que siendo del Partido del Pilar, tienen que pagar un peaje para entrar al mismo partido. Y a veces, hasta 3, 4, 5 veces, tanto sea para hacer sus compras como para llevar los chicos al colegio. ¿La concesionaria le dio alguna respuesta a esta gente? ¿Presentaron sus reclamos? ¿Les otorgaron algún tipo de beneficio? ¿Algo o no? No, en su primer momento se había hablado, aparte con el intendente, de recibir un pase por 1.50. Pero bueno, la gente no estuvo de acuerdo porque sabía que esto iba a durar un tiempo y después se lo iban a sacar y no iban a poder reclamar más. Por ese mismo motivo, siempre estuvieron en contra, lo he acompañado a una reunión a Locovi y bueno, Locovi manifestó que no iba a contestar sobre la actuación, no contestó diciendo de que había un decreto firmado por la presidenta donde estipulaba de que el porcentaje que se iba a cobrar por el peaje era de 4.50 pesos y para remover lo que sería hacer colectora para pasar gente de Pilar a otro partido, necesitaría una firma otra vez la presidenta como para hacer un contrato nuevo. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar.